Radio Palestina, estamos en los 102.9. Una señal de bendición. No tenemos miedo a las pruebas. Pasaré. Saludamos para toda la familia allá por la ciudad de Lima. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos. Así que sigamos adelante, hermana Jennifer Paola Borda García, allá por la capital de Lima, ¿no? Muchas bendiciones. También queremos saludar un saludo muy especial para nuestra hermana Esther Canchari, que también nos está escuchando a través de la transmisión que estamos haciendo en vivo y en directo a través de Radio Palestina. 11 de la mañana con 49 minutos en todo el Perú. Que queden, Padre, seguiré esperando. Los días que queden, Padre, seguiré esperando. Porque sé que volverás, muy pronto volverás. ¿Cómo se goza la familia que sigue en casita? ¡Vamos, vamos! Los días que queden, los años que pasan, pero seguiremos esperando. Los días que queden. ¿Y cómo se gozan nuestros hermanos de la capital de Lima? ¡Sube el volumen de tu radio! ¡Alábale a tu Dios! 11 de la mañana con 51 minutos. Uy, la hora se va muy rápido, ya nos quedan unos minutos. Y esperamos un retorno. Los días que queden, Padre, seguiré esperando. Los días que queden, Padre, seguiré esperando. Porque sé que volverás, muy pronto volverás. Porque sé que volverás, muy pronto volverás. Esperar tu gran venida es mi deseo, Padre. Esperar tu gran venida es mi deseo, Padre. Porque sé que volverás, muy pronto volverás. Porque sé que volverás, muy pronto volverás. 11 de la mañana con 52 minutos. A ver, vamos a enviar un saludito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a los que nos están enviando los saluditos. Saludamos también para... A ver, vamos a ver. Ahí vamos a leer el mensajito para... Para nuestra hermana Julie Camayo de la Cruz. También nos están mirando en este lindo momento. Saludos. Nos dice saludo para Julie, Maribel, Daisy, Miriam, Kiara, Saudita y Pochi, ¿no? Y Abraham Bautista. Así que muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que nos están viendo a estas horas de la mañana. Muchas bendiciones. Sigamos, sigamos con alabando a nuestro Padre Celestial. Es mi 11 de la mañana con 53 minutos. Bueno, ya llegó la parte final de despedirnos de esa linda programación. Y gracias también a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esa una hora de programación. Saludamos para todos nuestros hermanos también del Facebook que nos están mirando a través de en vivo y en directo a través de esta transmisión por Radio Palestina. Así que el día de mañana también envíanos un saludito, también envíanos un mensajito a WhatsApp. Así que muchas bendiciones para toda la linda familia que está en sintonía. También queremos enviar un saludo muy especial para todos los locutores de Radio Palestina. Muchas bendiciones para todos, mis queridos hermanos y hermanas. Sigamos adelante con fuerza. 11 de la mañana con 54 minutos. Muchas bendiciones también para Filmaciones Graphic Color, que también está en sintonía de esa preciosa señal de bendición. Muchas bendiciones para todos. Así que hasta el día de mañana. Bendiciones. Su venida está tan cerca. No seas como aquellas 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Mas las insensatas se quedaron. ¿Qué será de ti cuando él vuelva? ¿Cómo te encontrarás? ¿Dónde estarás cuando él vuelva? Levanta tus manos y canta con nosotros. Pronto. Él vuelve. ¡Vuelve pronto! En el aire, Canción de Canciones. En Canción de Canciones te invitamos a descubrir tu mejor versión 2021. Cordiales a todos los que están en sintonía, a todos que están conectados a la señal, la única señal que te alegra el día. Grita todo lo mejor de la música cristiana. Nosotros estamos contentos de estar aquí en los estudios para compartir ese momento, 60 minutos de programación, donde tendremos mucho para compartir. Sobre todo la música fresca, la música universal, la música juvenil, música para todos los muchachos que nos encanta este género. ¿Cómo están? El Señor me los bendiga. Hay que estar contentos, declarando. Bienvenidos y bienvenidas. Amén. Estamos contentos, alegres, llenos de gozo. Nos llena el corazón de alegría, como siempre lo decimos, el saber que ustedes están en casita o están en su centro de labor. No sé, en donde tú estés, ahí está la señal, lo siento, 2.9. Y esta programación, este es tu programa, Canción de Canciones. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida, muchachos! todopoderoso, grande. En el aire, Canción de Canciones. Canción de Canciones. Sanaste todas mis heridas. Este mundo eres la salida. Tu luz fue el remedio que mi vida salvó. Con pan de paga. Llamado aleluya, cantamos de tu amor. Cantamos de tu amor, Señor. Rebosando nuestro corazón tú de saber que cada uno de ustedes está en casita disfrutando del programa. Esto es Canción de Canciones, muchachos. Amén, amén. Estamos felices nosotros de saber que ustedes están ahí disfrutando del programa. Un abrazo muy especial a toda la juventud que está en sintonía en todo el Valle de la Selva Central. Hablamos, a ver, en toda la marginal nomás. Vamos a hacer un conteo, a ver si nos recordamos de cada centro poblado. Primero empezamos a saludar a los amigos y hermanos que nos escuchan allá en Santa Ana. ¿Cómo está? Amén, amén, amén. Saludos muy especiales a los hermanos y amigos que nos escuchan allá en Santana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Yurinac, Santana y a sus alrededores. Yurinac y también un montón de centro poblado alrededor de todo Santana. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía. Saludos para ti, joven, que estás ahí en tu centro de trabajo, de repente escuchando la radio. Un abrazo para ti muy, muy, muy fuerte. A disfrutar todo lo bonito que tenemos aquí en estos 60 minutos de programa. Fueron rotas en su nombre. Así que les animamos desde aquí de los estudios. No estamos solos, no estás solo en tu batalla. Dios está peleando contigo como poderoso gigante, asegurando tu victoria. Así que deja que Dios escriba tu historia. Deja que Dios te proteja. Confía en Él. Mucha fe, señores y señores. Mucha fe, mucha fe, mucha fe. Un abrazo para cada uno de ustedes, jóvenes. Eso, este hermoso pueblo. Pichanaki, Sangani, Penerá. Un abrazo fuertísimo para todos ustedes. Se viene el bloque de saludos. Así que, ¿tú quieres saludarnos en esta noche o quieres enviar saludos para alguien? Envía tu audio saludos y tu mensaje de texto al WhatsApp 901-079-599. 901-079-599 es el número donde, a donde puedes enviar tus audio saludos. Atentos, atentos, se vienen los saludos. Si escuchas este timbre, es porque se vienen los saludos, ¿eh? Así que envíate un mensaje de texto, tu audio saludos. Nosotros lo vamos a estar enviando. Estamos contentos de estar aquí en los estudios de la radio. Vamos a continuar con más y buena música. Así que aquí vamos a presentar ahora a Danilo Montero en el programa.